Hola niña, buenas tardes, soy Naomi. Bueno, a través de Furia Travesti nos hemos convocado todas las chicas trans, toda la comunidad LGBTI, gay, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales y varias organizaciones más que nos están apoyando y respaldando. El motivo es porque queremos darle un freno a lo que estamos viviendo día a día en la zona roja. Nosotras sabemos que con esta pandemia no podemos salir a las calles, pero no nos queda otra manera más que salir día a día para poder alimentarnos, pagar nuestros departamentos donde vivimos y poder comer, ya que no tenemos ingresos, no tenemos un trabajo fijo, no se aprueba el cupo laboral trans. Nosotras, la mayoría del 80% de las chicas transexuales vivimos en el barrio El Mondongo. Somos vecinas del barrio El Mondongo. Somos vecinas de Daniel Domínguez. Pero esta persona nos tiene una discriminación y un odio hacia nosotras con los otros vecinos, porque siempre que sucede algo, ellos tratan de hacer polémica, tratan de escribir las cosas como no son para llamar la atención de los otros vecinos, para que nos agarren más odio y haya más homofobia. Porque incluso los mismos vecinos del barrio El Mondongo nos han atacado a nosotras, han salido a atacarnos, a golpearnos y a agredirnos física y verbalmente. Entonces, como siempre sucede algo, nos hemos autoconvocado todas las chicas hoy a las 16 horas en Plaza Mateu para salir a reclamar a la comisaría novena, porque el día que le dispararon a Soraya no nos prestaron la ayuda necesaria que deberían prestarnos en estos casos. La ambulancia tardó 40 minutos, que nunca llegó. Cuando Soraya estaba en el hospital, la ambulancia ya estaba en la zona. Nosotras, las compañeras, tuvimos que cargarla hasta un auto que pararon personas caritativas, porque nadie nos quería llevar, ni en el propio patrullero permitieron los mismos policías. Habían 10 patrulleros y como más de 20 policías, hasta control urbano, las supervivencias, eso. Nadie permitió que la llevemos a Soraya en el auto cuando ella se estaba ahogando, cuando ya estaba desmayada. Incluso una mujer policía se bajó a preguntar, ¿Qué te pasó? ¿Te cortaron? ¿Te balearon? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? Dame tu número de teléfono, dame tu número de documento. Cuando la persona estaba que se ahogaba y se desangraba en el piso. Entonces nos pareció algo absurdo y por eso nosotros también nos pusimos a protestar en ese momento. Antes ni siquiera nos prestaron ayuda, pero cuando son los operativos nos ponen contra la pared, llaman más de 50 policías, nos desnudan en la calle. Entonces eso vamos a salir a reclamar hoy a la comisaría novena y luego nos vamos a dirigir hasta la fiscalía también. Bueno, todo sucedió así, nos encontrábamos en 1:64 a las 2:15 de la noche y estas personas andaban mareadas en este Audi color plomo, vidrios negros. Se encontraban dos personas, una con campera negra, un gordito. Llegaron con el son de robarnos. Entonces las chicas nos armamos con piedras, tratando de defendernos como siempre. Y lo sacamos. De ahí regresaron nuevamente como 4 o 5 veces y corríamos a mitad de calle. Yo incluso llamé 2 veces al 911 informando las placas del vehículo, informando quiénes andaban, que andaban dando vuelta en la zona. Pero la policía no hacía caso omiso a nada. Cuando después de unos 40 minutos llegaron nuevamente a Diagonal 73 y 3. Y sin motivo alguno cogieron y le dispararon a la compañera. Sin motivo alguno, sin decir nada, se acercaron y tiraron una detonación. Nuestra compañera no se dio cuenta que estaba herida. Ella lo que hizo fue taparse los oídos y caminó hasta mitad de cuadra y ahí cayó desplomada. Últimamente estas 2 semanas fueron muy... hubieron muchos hechos de violencia. Después de la compañera Julie, que fue apuñaleada por un sujeto que está detenido, en las calles 1:62, la compañera Victoria sufrió ataques, golpes físicos y verbales por robarle su celular. La cogieron de los pelos, le pegaron en el piso, 4 personas en un auto negro, con la finalidad de robarle. Le pegaron, la cogieron de los pelos, la arrastraron y se le llevaron el teléfono celular. Después en el bosque, en 1:58, Lo de la compañera Victoria fue el día miércoles. El día viernes a Sami la cogieron en 1 y 58, dos personas, el mismo auto negro, también por robarle, le dieron un hincón en la barriga y le cortaron unos 3 centímetros en la cara. Luego tuvimos lo de la compañera Soraya, que sucedió el día sábado, el ayer, perdón, a la madrugada. Por eso nos movilizamos hoy, para pedir mayor protección y un cese a la violencia.